acerca pronto el día cuando Cristo volverá para llevar a su pueblo a la eterna morada que ya preparado está. Se acabará todo llanto en ese reino de amor cuando Jesucristo venga a lo suyo llevará. Prepárate ahora, el tiempo se acerca ya, cuando suene la trompeta Jesucristo volverá. Bella mansión va a preparar, allá en el cielo Cristo Jesús. Lindo será estar allá con Jesucristo por toda la eternidad. Pasajero, la gloria de este mundo pronto se acabará. La lucha por el poder, la riqueza y la fama pronto se terminará. Cuando venga Jesucristo no habrá más guerra y temor. Se acabará la tristeza y más muerte ya no habrá. Y reinará la alegría en ese reino de amor, porque Él es el Rey de Reyes y es el Príncipe de Paz. Bella mansión va a preparar allá en el cielo Cristo Jesús. Lindo será estar allá con Jesucristo por toda la eternidad. No sigas perdiendo el tiempo, ven a Cristo amigo ya. Desecha toda tristeza y la amargura de tu alma, ven, recibe hoy la paz. Solamente Jesucristo te da la felicidad, Él quiere salvarte ahora, ven amigo a Cristo ya. Y te dará una morada en el reino celestial, para que viva feliz por toda la eternidad. Bella mansión fue a preparar allá en el cielo Cristo Jesús. Lindo será estar allá con Jesucristo por toda la eternidad.